cuidándose de donde se caiga a pedazos. Y si te ocurra poner los brazos para atajar los cachos, córrete al costado y deja que se la mierda contra el suelo. Te lo digo porque sé de lo que te hablo. Va a caer una y otra vez. Una y otra vez. Que él vive porque vos.